En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. And since your looks are always changing, unphotographable, yet you're my favorite work of art. You're sure your heart will fall apart each time you hear his name. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? If we can be the best of lovers, yet be the best of friends. If we can try with every day to make it better as it goes. Don't change one hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, please stay. With any luck, each day is Valentine. The music wintertime, wintertime, summertime, summertime, evening time, evening time, or any time. My name is Francis Albert Sinatra. Your looks are laughable. forget you, my favorite work of art. It's your figure less than Greek. Is your mouth a little weak? When you open it to speak, oh, you're smart. But don't change your head for me. Not if you really care for me. Stay, little Valentine. Stay. Stay and make each day a Valentine. Thank you. It should figure less the grief. Is your mouth a little bit weak? When you open it to speak, but don't change it for me. Not if you really care for me. Stay. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya. Y efectivamente es que las fechas son las fechas y las conmemoraciones son las conmemoraciones. Y San Valentín, pues... San Valentín ha estado ahí. Y ha sido una excusa. Es una excusa perfecta para sentir este precioso tema. My Funny Valentine. Una canción que pertenece a una película llamada Pal Joy, del año 57, que fue interpretada por Kim Novak y que después fue el propio Francis Albert Sinatra quien la hizo extremadamente popular. Es una canción de una de esas parejas eternas de la música norteamericana, de la música y de las letras. Cuando decir música me refiero a música en general. Richard Rogers y Lauren Hart. My Funny Valentine. Y hemos oído dos extraordinarias versiones. La versión del propio Fran con uno de sus dúos, perteneciente al álbum de los dúos, concretamente con Lori Morgan haciendo una interpolación con otro de los temas preciosos. Y esta es la versión de uno de los conciertos históricos de Chet Baker. Bueno, pues excusas, como digo, y os voy a contar un poco la historia de este My Funny Valentine, que sería más o menos así. La letra dice más o menos así: mi simpática Valentina, dulce y cómica Valentina, haces sonreír a mi corazón. Tu aspecto es tan cachondo, imposible fotografiar, y por eso eres mi obra de arte preferida. Tu figura delgada es casi griega. Tu boca es algo pequeña. Cuando la abres para hablar, eres tan hábil. No cambies. No cambies ni un pelo por mí. No, si acaso te importo. Quédate, pequeña Valentina. Quédate. I'd like to bring on someone who I've seen perform many times, Mr. Chris Botti. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Tiene una voz para cualquier registro, ya sea jazzístico o de música convencional o como queramos decirlo. Es una grandísima voz, una de las grandes, grandes voces de todos los tiempos, que es una forma de decir de siempre, para siempre, eterna. Es una de esas voces eternas, por lo menos para mí, es la de Barbra Streisand. Y además acompañado de un trompetista muy, muy cálido, muy, muy así, ¿no? Muy, como es Chris Botti. Y es una versión bonita, la verdad, propia para una noche como esta. Y este tipo lanzando flechas y pinchando nuestro corazón, el tuyo, el mío, el de todas y el de todos. Ahí está Barbra Streisand, que es una, ya os digo, es una de mis voces favoritas, aunque hay voces jazzísticas más negras, más opacas, más extrañas, más oscuras, pero su voz es un espectáculo absolutamente maravilloso. Barbra Streisand haciendo que las horas pasen, que es una forma sutil y elegante de tener atenciones para con ustedes, para contigo, porque ninguna torpe voz ni las horarias deben jamás interrumpir un tema de jazz. Ya sabes que es una vieja máxima bulevareña desde hace muchísimos años. Y déjame invitarte, aprovechando que estamos a tiempo y me permitís la licencia, déjame invitarte, si estás cerca de Málaga, el próximo viernes 21 y el próximo sábado 22, a una gran fiesta, a dos grandes fiestas que se van a celebrar en el Club de Jazz La Moraga, que está justo en la playa de la Malagueta. Club de Jazz La Moraga. Viernes 21 por la noche a partir de las 11 de la noche, sábado 22 por la noche también a partir de las 11 de la noche. Dos enormes jam sessions. Y un objetivo común, que es primero estar juntos, segundo disfrutar con la música en directo en un entorno precioso, y sobre todo recordar que el Boulevard cumple 23 años. Son dos fiestas específicas con motivo y en homenaje al aniversario del Boulevard del Jazz. Y el Boulevard del Jazz sois vosotros, son ustedes, eres tú. Si puedes estar, te lo agradecería mucho. La fiesta es para ti, la fiesta es para usted. Después, por supuesto, esas fiestas las retransmitiremos y utilizaremos el directo de la calle de la Inopia, y será música para nuestros sentimientos, para nuestro disfrute, y un homenaje más en recuerdo de que hace justo 23 años, un 24 de febrero, se abrió por primera vez una pequeña puerta que daba acceso a un territorio maravilloso que es el Boulevard del Jazz, donde vives tú, donde vive usted, donde vivimos nosotros, donde vivo yo, donde vivimos todos alrededor de una música fantástica, de una música extraordinaria, la gran música del siglo XX, la gran música viva, la música más viva de todas las músicas, la música más expresiva, la música más auténtica, la música más profunda, la música más tierna, más amorosa, más dulce y también a veces más dura y más amarga. La música de jazz, nuestra gran música de jazz. Stay, Funny Valentine. Stay, Little Valentine. What'll I do? Platonic Valentine. You make me smile with my heart. You look so laughable, unphotographable, but you're my favorite work of art. Is you figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Don't change your hair for me, not if you care for me. Stay. Thank you. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Esa forma de soplar es casi única, casi, digo casi. Ese vibrato, esa forma de... El maestro Ben Webster. Os digo lo que hemos sentido por si alguien dice, ¿quién era? Pues os cuento brevísimamente el orden de aparición de los extraordinarios instrumentistas que hemos tenido. Empezamos con ese dúo entre Frank Sinatra y Lori Morgan. Después el genial Chet Baker. Después apareció Barber con Chris Botti a la trompeta. Después apareció el Artie Shaw Grand Style 5, el fantástico Artie Shaw. Después apareció Elvis Costello con su voz singularísima. Elvis Costello cantando. Después apareció Billy, la genial Billie Holiday, doblando con la trompeta del rey Louis Armstrong, para llegar a este Ben Webster, este genio del saxo tenor llamado Ben Webster, que sopla maravillosamente bien. Y os sigo contando que esa historia es una historia, la historia de Valentina, la simpática Valentina, mi simpática Valentina, dulce y cómica Valentina, que me hace sonreír a mi corazón. Tu aspecto es tan cachondo, imposible de fotografiar, y por eso eres mi obra de arte preferida. Tu figura delgada es casi griega. Tu boca es algo pequeña. Cuando la abres para hablar eres tan hábil. No cambies ni un pelo por mí. No. Si acaso te importo, quédate. Pequeña Valentina, quédate. Porque cada día es tu día. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay out if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Andalucía Información. La una de la madrugada. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Day of Valentine's Day. listening to the Boulevard of Jazz. This is Charlie Hayden. Keep listening. It's fantastic music. Okay, I'd like to say hello to Boulevard of Jazz. And this is Billy Higgins, and hope you enjoy the music for the rest of your life. It's a lovely song just for you guys. Yeah.

Richie Flores, mandando un saludo al Boulevard del Jazz, que lo gocen mucho y espero verlos pronto de nuevo otra vez acá en España. Que Dios lo bendiga. Beep, beep, beep. This is Diane Reeves and you're listening to Boulevard Jazz. Una voz auténticamente mágica, una voz espléndida, una voz llena de muchísimos matices, aparte de su propia presencia ya es una auténtica delicia y maravilla, con sus gorros, con su color, con sus manos, con su aspecto, con su capacidad interpretativa, con su halo de actriz y de estrella y de interpretación siempre. Una auténtica delicia, y su mensaje y su voz y su saludo. Diane Reeves, amiga del Boulevard del Jazz. Esta es una historia de una chica llamada Valentina, mi simpática Valentina, mi dulce y cómica Valentina. Haces sonreír a mi corazón. Tu aspecto es tan cachondo, imposible de fotografiar, y por eso eres mi obra de arte preferida. Tu figura delgada es casi griega. Tu boca es algo pequeña. Cuando la abres para hablar eres tan hábil. No cambies. No cambies ni un pelo por mí. No... Si acaso te importo, quédate, pequeña Valentina, quédate, porque cada día es tu día. Y a estas horas, desde hace prácticamente desde el principio de año, hay un mensaje especial. Hay un sitio especial, hay un momento especial, hay un recuerdo especial para un hombre que hace 200 años, justamente este año de 2014, cumple 200 años que nació. Un hombre que tuvo la lucidez de inventar un instrumento verdaderamente increíble que revolucionó el concepto musical en tantos y tantos sentidos. Para la gran orquesta, para las orquestas sinfónicas, para los combos y sobre todo para el jazz. Me refiero a Adolfo Sax. Adolfo Sax nació justo hace 200 años y todas las madrugadas de los domingos a los lunes, cuando ya es lunes, a esta hora, al borde de la 1:30, cuando cubrimos un poco el espacio para que las horarias lleguen y no nos molesten en demasía, pues viene el mensaje, viene el homenaje, viene el recuerdo a este gran tipo, a este gran hombre que es Adolfo Sax. Hace 200 años, en 1814, nació Adolfo Sax, creador del saxofón. Desde entonces, la música se enriqueció de manera extraordinaria con ese instrumento.

Hi, my name is David Williams. I'm here with the Cedar Walton Quartet. We're known as Eastern Rebellion, enjoying Spain, and you're listening to the Boulevard of Jazz. Grande Dave Williams, extraordinario contrabajista, en este caso cuando formaba parte del grupo de Cedar Walton. Grande Dave Williams. Y dejadme recordaros, invitaros a una fiesta que va a tener lugar los próximos días 21 y 22, viernes 21 y sábado 22. Será en Málaga, en el Club de Jazz La Moraga. Allí celebraremos la fiesta del aniversario del Boulevard del Jazz. Viernes a las 11 de la noche, sábado a las 11 de la noche, con un plantel de músicos extraordinarios, con unas jam sessions extraordinarias y toda una gran fiesta alrededor del jazz, alrededor de los amigos y alrededor del Boulevard del Jazz en su 23 aniversario. Así que estáis invitados en el Club de Jazz La Moraga, que está justo en la playa de la Malagueta, viernes 21 a las 11 de la noche, sábado 22 a las 11 de la noche. Una gran fiesta de jazz para los amigos y para las gentes, para la familia, para toda la numerosa y extraordinaria familia del Boulevard del Jazz. Dave Williams, y esta es otra forma de contar la historia del My Funny Valentine. Piporacci come me, amore santo, la mollica della dolcezza si impasta col fuoco, il sangue, la rabbia e la miseria. E sinto parlo, né perché so bifolco, e che c'ho anche le saccocce del cuore certi sassi pesi. E sinto guardo, è perché mi tiron giù le pecce di occhi. E sinta carezzo, amore mio, e che c'ho ruspe le mani a forza di strofamme le guance into il ruvido della tua passione crepa. Le lagrime m'hanno fatto solco la faccia grifagna, tanze bellina, tam fe sagra il cuore. Sei tu, sei tu, sei tutta tu la mia missione. E ficcate le mani drento il paradiso, ar tirarle fora per pregare il Signore de una grazia, ma sembrerebbe un peccato mortale. Senza de te, altra che guerra, altra che inferno, altra che croce. Rospo senza testa, ecco come diventa il cuore. Un cane senza coda, un gatto senza baffi, un Dio senza misericordia e un uomo senza la sua donna. E io, non te credi, bella, son frego de crosta dura. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Is your mouth Grazie ancora. Luca Mannuzza, Luca Bulgarelli, Lorenzo Pizzi. Grazie, buonanotte. Ciao. Così, ma non parlo per non disturbare Fabrizio Bosso. Hi, this is Jack DeJohnette and you're listening to Boulevard of Jazz. Con Jack DeJohnette, con Keith Jarrett, con Gary Peacock, con My Funny Valentine, contigo, querida bulevareña, quédate siempre, quédate, porque cada día es tu día. Cada día es nuestro día, pequeña bulevareña. Ha sido un placer estar aquí. Te acompañó en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición Fran Hernández, y ambos te deseamos que pases una muy buena noche, que tengas un buen día y que pases una muy feliz semana. Buenas noches.